de quién soy. Oigo el viento que en tus manos una razón para creer. Te he echado de menos hoy, exactamente igual que ayer. Que siempre estaré contigo aunque no estés. Solo el tiempo que he soñado recordó el amanecer con días grises. Solo de menos soy.